nos dijimos tantas cosas que los sueños parecían una realidad. Qué triste es despertar, me cuesta imaginar tu voz diciendo que te vas de mí. Pero si todo dicho está, ya no hay más que agregar, debemos olvidar. Me llevo lo mejor de ti, tal vez lo comprendí, ahora que te vas de mí. Te vas de mí. Te vas de mí. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Diantre, si me fuera posible hablar. Espera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Queridos amigos de Los Colores de la Oscuridad, tenemos aquí la grata presencia de una gran amiga, Andrea Mejía, quien nos va a conversar acerca de lo difícil que es ser madre de un niño con discapacidad. Andrea, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Javier Alejandro, por haberme invitado. Y sí, yo no me arrepiento de haberle tenido a mi hijo porque es una experiencia maravillosa, a pesar de que muchas veces se presentan muchas discapacidades. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de compartir con mi hijo, con una persona cercana a mí, a pesar de que no sea mi familiar, pero que también ya perdió su vista totalmente. Sí, supongo que debe de ser difícil, pero realmente nosotros admiramos esa valentía tuya, Andrea, de sacar adelante a tu niño y de amarlo tanto, a pesar de las dificultades que has tenido que atravesar. Tengo entendido que él está inscrito en una fundación, la cual les ayuda, ¿verdad? Sí, él está en una fundación que se llama Children International, en la cual nos ayudan con mi hijo, con sus útiles escolares, con su medicina, con todo lo que es del área de la salud, y también les ayudan realizándoles cosas creativas para ellos, como por ejemplo mejorar su motricidad, aprender a leer, a escribir, y pues eso es muy importante para el desarrollo de mi hijo, a pesar de que no sabemos cuándo ni a qué tiempo de repente su vista a veces pueda perderse o continuar o mejorar o tal vez mantenerse. Como digo yo, solamente Dios es nuestra única, la única persona que realmente puede decidir en el caso de mi hijo, de mi familia y de las personas que amo, cuándo, hasta cuándo podrán estar, si se podrán mejorar, ya que solamente realmente él es el único que los puede mejorar. Claro que sí. Y bueno, realmente Dios es el que está allí al tanto de todo. Pero me contabas que en el caso de tu niño, él es muy amoroso, es una gran persona, un gran chico con muchos sueños, muchas inquietudes, y que realmente para él la vida es normal. Y eso es lo que ellos nos enseñan, que la discapacidad no es un impedimento para ser feliz. Sí, es verdad, porque digo, a veces nosotras las personas adultas nos quejamos por un simple problema y nos estresamos, nos agobiamos, pero no nos damos cuenta que tenemos manos, piernas con que poder salir adelante. Y a veces eso nos muestra un niño, la capacidad, esa fuerza para salir adelante. Ellos nos enseñan a que, a pesar de que no saben explícitamente qué es un problema o qué es un problema de salud, una enfermedad, ellos siguen su vida como que nada, juegan, saltan, disfrutan, te abrazan, te besan. Y jamás están tristes, a pesar de que le coja la peor gripe, el peor problema. Ellos siempre están contentos, están listos para darte un amor sincero, un cariño. Lo que a veces nosotros como adultos nos estresamos, nos ponemos mal y creemos que ahí se acabó la vida. Y no es verdad, mejor es una oportunidad más para salir adelante. En verdad, Andrea tiene razón, los niños, las niñas, a pesar de tener una discapacidad, siguen siendo tan felices, tan libres, tan de sí mismos que nos comparten un mensaje de vida, un ejemplo realmente. Y permítanme decirles, amigos, amigas de los colores de la oscuridad, bueno, Andrea está muy quebrantada, muy herida porque realmente ha dado una muestra grande de valentía el estar aquí, haber aceptado venir en los colores de la oscuridad, dado que hace apenas 2 días ella ha recibido una terrible noticia más para su familia. John Mejía, su hermano, ha recibido la noticia de que el VIH es positivo pues para él y supongo que es una tragedia más para la familia. Sin embargo, ella ha querido estar aquí y compartir un mensaje igual para esas personas que sufren de esta terrible enfermedad, decirles que sigan adelante. Igual ese mensaje para John, ¿verdad, Andrea? Sí, realmente, querido hermano, te amo mucho y jamás te voy a dejar. Esas son las palabras que tengo para mi hermano, a pesar de que es una noticia tan fuerte, pero yo quiero decirles a todas las personas que jamás discriminemos a una persona, ni por su etnia, ni por su capacidad sexual, o tampoco por su contagio, o cualquier tipo de enfermedad que tenga una persona. Porque esas personas son las personas que más amor nos dan, son las personas que se abren hacia nosotros con amor y cariño. Nosotros como personas no debemos discriminar, porque como dice, esta vida da vueltas y tal vez aquel que escupa al cielo lo mismo le caerá. Es mejor que cada persona, porque somos seres humanos inteligentes y nosotros debemos aprender a informarnos sobre esta enfermedad. Todos debemos sabernos informar y no discriminarles ni alejarles de nuestro lado. No, sino mejor darles mucho amor, mucho cariño, porque por un abrazo, un beso, una acogida de mano, una caricia, no te vas a contagiar, sino te vas a descontagiar por medio de la transmisión sexual, por medio del semen, o de fluidos vaginales, o por medio de transfusiones de sangre, más no por el contacto a la persona. Si tú discriminas a una persona, fíjate que tal vez ese podría ser tu futuro más adelante. Nunca, nunca en la vida hay que discriminar a una persona con VIH. Hay que apoyarle, hay que darle lo mejor de sí como persona. Jamás, jamás darle la espalda. Nosotros, las personas que entre comillas estamos sanas, debemos darnos cuenta de que ellos son el futuro de nuestra vida y nosotros somos aquellos que debemos darles y extenderles esa mano amiga. Queridos amigos, justamente los colores de la oscuridad es eso, una oportunidad para todas las personas, para entender que todos y cada uno de nosotros somos iguales, tenemos discapacidades distintas. El VIH es una discapacidad. No tenemos la capacidad para producir defensas y cada día pues las enfermedades nos van ganando. Pero en medio de esa discapacidad hay la esperanza de seguir adelante, la esperanza de un mañana mejor. Y eso le dice los colores de la oscuridad a todos y cada uno de ustedes. Y sobre todo en esta oportunidad a John Mejía. John, nuestro cariño, nuestro apoyo y las puertas de los colores de la oscuridad y de Radio Casa de la Cultura. Yo quiero agradecerte, Andrea, por tu valentía de venir y hablar de esas cosas. Pero en medio de esto quisiera también hacer un llamado a la reflexión, a los médicos, que muchas veces, acaso porque están día a día en contacto con la muerte, con la enfermedad, olvidan la sensibilidad. Y Andrea me hacía esa petición de que no deben ser tan crudos en entregar un dictamen médico, en anunciar una enfermedad o de pronto el fallecimiento de un paciente. No olviden que son personas, sus familiares están allí sentidos, dolidos, y deben mantener la sensibilidad y no pensar que la persona, el enfermo, es un objeto al cual simplemente deben tratarlo como un número, el número de un paciente, de una cama. Un llamado a esa reflexión y también un aplauso también para esos médicos que sí tienen sensibilidad para entender el dolor de los familiares, el dolor de la gente, del paciente. Una vez más, a través de John, quiero llevar ese mensaje a todos y cada uno de aquellos que sufren esta enfermedad del VIH, que entiendan que eso no es un impedimento para que lleguen a ser felices y alcancen sus sueños. Deben luchar y sentirse apoyados y protegidos por sus familias, y ojalá que esas personas que los rodean entiendan el mensaje de Andrea, que deben ser cada una de estas personas valoradas, apreciadas y no despreciadas. Andrea, no sé si quisieras dejar un mensaje final, y te agradezco una vez más por tu valentía de habernos compartido tu historia y nuestro mensaje también para Damián, tu hijito, y pues ese mensaje que él nos deja, que en su alegría, a pesar de la discapacidad visual, es también un motor para que sigamos adelante a través de los colores de la oscuridad. Pues sí, yo agradezco mucho esta oportunidad que se me da para que todas las personas que me escuchen comprendan que uno debe ser humano por el hecho de ser inteligente y haber sido creados de una manera tan hermosa y única, porque todas las personas que tengan una discapacidad o VIH, todos somos iguales, tal vez con un pequeño obstáculo, pero que nosotros podemos vencer. Y sí, y que cada persona que comparte su vocación en la salud, tanto profesionales como auxiliares, licenciados, doctores, y en sí que tengan sus maestrías o PHs, seamos humanos y jamás, jamás demos una noticia fríamente, que siempre la demos con amor, tratando de explicar al paciente con amor, con cariño, tratándole de capacitar, de ver a lo que se va a afrontar, pero jamás darle una noticia como que fuera algo simple y sencillo. Y lo peor, que jamás una persona del área de la salud debe coger y tachar un examen. A pesar de que salga positivo, esa persona no tiene el derecho de tachar un examen. Por más equivocado que esté, debe coger y demostrar ese examen a la persona, o por lo menos a su familiar, pero no tacharlo, porque eso no es correcto, eso no está bien. Y como mensaje final, yo agradezco a mi Dios por la vida, por estos ojos maravillosos que me ha dado, por las manos y los pies que me ayudan para guiarme. Y realmente, los mejores deseos y bendiciones para todas las personas que me escuchan. Que esto sea de lo mejor, que espero que mis palabras hayan llegado a cada uno de sus corazones, en cada hogar, en cada momento que se encuentren, aprendan a ser fuertes, porque realmente es lo único que nos va a sacar adelante. Y un obstáculo no es caída. Ese obstáculo nos debe enseñar a que debemos levantarnos, aunque sea arrastrarnos para lograr el objetivo que necesitamos, porque todos los sueños y metas se pueden cumplir, pero si todos ponemos de parte para sacar a otra persona adelante, darle la mano, porque en sí, a la final, ¿de qué sirve tener tanta cosa material? ¿De qué sirve que tengamos tantos lujos si a la final, cuando nos vayamos a una tumba fría, realmente nos vamos a ir sin nada, tal vez hasta con la peor ropa? Ahora en vida debemos demostrar el amor que sentimos hacia las personas y dar la mano al desvalido, porque esa persona es la que más amor brinda a los que estamos, entre comillas, muy bien, sanos de salud. Es una gran equivocación, porque todos nos merecemos amor y cariño. Gracias. Amigos, amigas, fue Andrea Mejía quien nos dejó un mensaje a su manera. diciéndonos que la única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Se dice que la esperanza es lo último que muere. Sin embargo, muchas veces es imprescindible dejarla morir para así trascender a un nuevo comienzo, a un nuevo amor, un mejor amanecer. Regresamos con los colores de la oscuridad. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Queridos amigos y amigas de los colores de la oscuridad, tenemos la grata presencia de Verónica Falconi, una gran amiga de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quien le damos la más cordial bienvenida. Verito, gracias por haber venido. Muchas gracias, Javier. La beneficiada, la contenta de estar en este programa soy yo. Sí, Verito, gracias, porque realmente Verito ha formado parte de los colores de la oscuridad y de sus proyectos con su colaboración, sobre todo en el proyecto Risitas de Esperanza. Pero ahora nos lleva esta invitación a conversar algo un poquito más triste acerca de Ulises Estrella, quien fue director de la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y quien lamentablemente hace pocos días pues nos dejó. Berito, usted trabajó mucho tiempo con Ulises, ¿verdad? Sí, así es. Y me decía Berito que él fue su maestro, su guía y un gran amigo realmente. Cuéntenos acerca de eso. Con todo gusto, Javier. Siempre será para mí importante hablar de un personaje como él. Y yo tuve el privilegio, la suerte de estar cercana. Y no todo el mundo tiene maestro a tiempo completo, como claro yo tenía sí. Por razones de trabajo. Compartimos 23 años de actividades en la Cinemateca Nacional. Pero nuestra amistad ya iba como para los 30 años en varios proyectos, en cursos, talleres y tantas cosas que desde muy joven yo me vinculé con él, ¿no? Él para mí representa un amigo que tiene vida permanente, está vivo en su obra, porque por encima de cineasta o fundador y director de la Cinemateca, que fue por 30 años, está el poeta que tiene una visión mucho más humana, más amplia de la ciudad, de las personas, de los personajes que han forjado la historia de Quito. Y eso para mí es un permanente impulso y no se diga en lo que fue mi trabajo literario, sobre todo relacionado con los niños, que fue, sigue siendo y será impulsado por él, promovido por él, porque él me enseñó a ver Quito desde una visión poética. Qué bien, Berito. Conversaba con una amiga muy cercana de él, Pilar Salazar, y me decía que era una persona difícil, pero cuando uno lograba entrar en su espacio íntimo, era una gran persona. Lamentablemente, Javier Alejandro no llegó a conocer a Ulises Estrella, pero usted sí, Berito. Y tomando en cuenta el comentario de Pilar, una gran persona, un gran mundo ahí dentro de Ulises, que era difícil entrar porque realmente escogía mucho sus amistades, ¿verdad? Sí, más que escoger, porque él estaba siempre abierto para enseñar, para impulsar proyectos, promover actividades relacionadas con el arte, la literatura, cualquier actividad cultural en general. Él promovía con mucha generosidad. Era de los que te prestaba libros, de los que te aconsejaba ver una película que iba a aclararte el panorama sobre algún aspecto específico que uno necesitaba en ese momento, porque siempre estaba al día en libros y en cine. Claro que yeah. Sí. En cuanto a lo difícil, sí, pues él tenía un temperamento explosivo, ¿no? Yeah. Pero primero era porque era muy honesto con sus cosas, no podía dejar de decir. No siempre lo decía de la mejor manera, claro, pero decía las cosas, ¿no? Y era una de sus características, la honestidad, sinceridad. Cuando uno pedía una opinión sobre algún trabajo, él era muy directo en cuanto a que nos movía a mejorar nuestro trabajo, a ser autocríticos, que se depure cada vez más el conocimiento, ¿no? Entonces, por eso mucha gente no le quería, porque Ulises siempre estaba enfrentándonos con nosotros mismos, ¿no? Haciéndonos notar nuestros errores, que nos faltaba caminar, y para eso él siempre se ofrecía a ayudar, ¿no? Entonces, claro, en ese aspecto, como a nadie nos gusta que nos digan ciertas verdades, por supuesto. Claro. era un poco complicado, pero yo nunca sentí ese peso, porque tengo la dicha de haber sido amiga, y claro, le vi en esos trances, por supuesto, no tantos años juntos trabajando y compartiendo como amigos también, le vi en esos trances y a veces me ponía nerviosa, me preocupaba, pero la relación conmigo siempre fue muy generosa, muy amable y de absoluta sinceridad, porque yo tampoco es que sea un dechado de perfecciones ni tenga el mejor carácter del mundo, pero Nosotros siempre pusimos por encima de todo, por encima del bien y el mal, como él solía decir, las cosas más importantes y trascendentes de la vida. Y en ese sentido siempre para mí será un hombre extraordinario. Berito, 30 años dedicados a la Cinemateca, al cine, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a Los Colores de la Oscuridad se le ocurre que la Cinemateca debería llevar su nombre. Por esa vida, por esa entrega, por todo lo que ha sido Ulises Estrella para el cine en el Ecuador y para la Cinemateca en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué opina Verónica acerca de ese pensamiento? A mí me parece muy, muy justo, correcto, porque quien fundó ese espacio con mucho esfuerzo, gracias a los contactos internacionales, amigos de aquí, también ecuatorianos que se juntaron con mucho entusiasmo al proyecto de la Fundación de la Cinemateca y apoyaron desde su espacio como pudieron, creo que es lo correcto, porque la obra principal fue de él. Y gracias a él, quienes estuvimos cercanos y trabajando en Cinemateca, hemos crecido mucho, ¿no? Como seres humanos, creo que nadie puede negar del equipo toda la enseñanza, todas las oportunidades que nos dio para ser nosotros mismos, porque a él interesaba, por sobre todas las cosas, que nosotros seamos nosotros mismos, podamos defender un proyecto propio de vida. Sí, justamente, Berito, a mi parecer, la Cinemateca es uno de los departamentos de la Casa de la Cultura que mayor labor cumple junto con la editorial. Todo el año está difundiendo a través de los festivales de cine, con las embajadas, sí. Y permanentemente está haciendo una gran labor cultural, igual preservando y promoviendo las películas ecuatorianas a través de su consulta pública. Y realmente, pues, es el mejor homenaje que podríamos hacer. Y Berito, quiero agradecerle por conversarnos de Ulises Estrella. Lamentablemente el tiempo no nos permite abarcar más, pero esperamos que en una próxima oportunidad nos pueda acompañar y contarnos más acerca de ese personaje que ahora ha dejado un legado a la Casa de la Cultura. Así es. Que deberíamos reconocerlo. Sus palabras finales, Berito. Mis palabras finales sería, más allá del lamento de la pérdida, porque claro, eso inevitablemente es algo que se cumple en todos los seres humanos. Sería muy bonito que se promueva un poco el conocimiento de su obra poética, de su trayectoria en el cine, porque él también dejó algunas películas y videos importantes para fortalecer la historia. Y nada más, eso creo que es lo que puedo decir. En cuanto al nombre de la Cinemateca, me parece justo y me parece bien que ese nombre acompañe siempre a un espacio que fue fundado por él. Sí. Gracias, Berito. Gracias también, Javier. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Oh, si tan solo pudiera caminar. No se necesitan pies para caminar por senderos de esperanza. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esa ternura que hay en ti, que ha llenado mi existencia, eres como la dicha inmensa, eres tan llena de nobleza, esa dulzura que hay en ti. Que me entregas cada día, eres mi pena y alegría, eres mi decir mi vida. Dulzura mía, esa ternura que hay en ti, llenado mi existencia. Eres como la dicha inmensa, eres tan llena de nobleza, esa dulzura que hay en ti, que me entregas cada día. Eres mi pena y alegría, eres mi modo de ser, mi vida. Chasca Pacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Chasca Pacari se complace en tener una vez más a Patty Noriega, la grata amiga que siempre nos acompaña con todo su conocimiento acerca de las culturas ancestrales. Patty, bienvenida una vez más. Buenos días, Javi, buenos días a todo el público que nos esté escuchando. Siempre para mí es muy grato estar aquí en este programa lindísimo en el que podemos aprender un poco más de nuestro querido Ecuador. Sí, Patty, nos traías algo muy interesante en esta oportunidad, ¿verdad? Sí, la última vez estuvimos conversando un poco sobre un personaje festivo que es el Ayahuma, pero ahora quisiera que conversemos de dos fiestas importantes. La primera fiesta es una que se avecina, que es para las comunidades indígenas, sobre todo de la parte andina de nuestro país, que es el Pauca Raymi. Esta fiesta es una fiesta dedicada en honor al sol, a la madre tierra, a la Pachamama, y se da por el florecimiento. Es decir, que en el ciclo agrario, en esta temporada, es cuando más bellos están nuestros campos. Vamos a tener todos los sembríos están en flor. Es por eso que nuestros indígenas festejan en esta fecha especial, porque sus campos están vestidos de todos los colores. Qué hermoso. Y pensar que en esta época, como dices, están los campos en flor. Pienso que también están en flor los corazones de nuestras comunidades, ¿verdad, Pati? Por supuesto. Entonces ellos, para estas fechas, realizan rituales de agradecimiento tanto al sol como a la Madre Tierra, pero también realizan dentro de estas festividades, aparte de la parte ceremonial, muchos bailes, muchas fiestas. Nosotros conocemos perfectamente que nuestras comunidades indígenas son comunidades muy festivas. Entonces, yo creo que a los mestizos, por eso somos tan farristas, nos queda a nosotros como herencia la parte de la alegría de la fiesta indígena. Nuestros indígenas siempre están bailando, siempre están felices, siempre están agradeciendo a la vida por todo lo que la tierra ofrece. Otra de las fiestas que te decía que me parece importante tocar en estas fechas es la que se avecina en el mes de marzo, que es el 21 de marzo, que se festeja el equinoccio de invierno, el 21 específicamente, y este mismo 21 se celebra una fiesta llamada del Mushuk Nina. Esta fiesta significa el nuevo día, Mushuk Nina, ¿no es cierto? El nuevo fuego o el nuevo día. Eso quiere decir que para las culturas indígenas, el primer día del año no es el primero de enero como para nosotros mestizos que estamos basados en un calendario gregoriano, sino que para ellos el primer día del año es el día 21 de marzo. Entonces, claro, en estas fechas igualmente se realizan celebraciones lindísimas con ceremonias de agradecimiento y también la fiesta característica donde se involucra la música, la danza, se involucra también la comida. Una de las bebidas que son ancestrales y ceremoniales también, la chicha de jora, que es la chicha de maíz fermentado. Como una de las bebidas más importantes que incluso servían como ofrenda al dios sol. Entonces, en el momento en que ellos agradecían a las deidades que se manejaban antes de la llegada de los españoles, ellos ofrecían diversos frutos y esta bebida sagrada a los lugares que espiritualmente ellos estaban ligados con ellos. Qué importante, Pati. Y una inquietud que nace de tu conversación. ¿Estas fiestas se centralizan en alguna ciudad en particular o son a lo largo de toda la sierra o de toda la nacionalidad indígena? Bueno, estas fiestas están generalmente en toda la sierra. ¿Por qué? ¿Por qué no están en la Amazonía? Porque son fiestas que llegan también con la parte inca. Los incas son quienes conquistaron un imperio indígena que conquista la región andina, no conquistan nunca la Amazonía. La Amazonía es un territorio intocado por los incas. Es por eso que en toda la región indígena nuestra andina se habla el quichua, como herencia inca, porque antes de los incas existían en cada uno de los pueblos sus propios idiomas y sus propias costumbres, tradiciones de cada comunidad. Entonces aquí, antes de la llegada de los incas, aquí en nuestro Quito, estaba la cultura quitu y la cultura cara. Entonces luego de la llegada de los incas, tenemos ya una herencia inca y las fiestas están relacionadas principalmente con el sol, bajo reglamentos o lineamientos del Imperio Inca. Es por eso que las fiestas de Inti Raymi, del solsticio, de equinoccios, de Pauca Raymi, Colla Raymi, todas del Capac Raymi, que es en diciembre, todas estas son celebradas más bien en la parte indígena andina, donde fueron los incas los que dominaron, ¿sí? Qué importante. Queridos amigos de Chascapacari, pues Pati nos ha traído ese conocimiento y conocemos ahora de otras dos fiestas importantes, Pauca Raymi y Mushuk Nina, ¿verdad, Pati? Así es. Esperamos que la próxima semana nos traigas cosas más interesantes y queremos agradecerte porque hemos aprendido tanto de ti y creo que a través tuyo estamos amando más este país, más nuestra cultura ancestral. Muchísimas gracias a ti, Javi, y a toda la gente. Sigan escuchando este gran programa. Gracias. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Oh, si tan solo pudiera caminar. No se necesitan pies para caminar por senderos de esperanza. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Después de un adiós, quedan ruinas en el corazón. Y para poder edificar una nueva relación, es imprescindible limpiar los escombros, resentimientos, amarguras, pesares, inclusive deseos de venganza, complejos de culpa y sentimientos de miseria. Realmente, sobre esta base es imposible edificar una nueva relación. Solamente un corazón sano puede tomar los errores del pasado y convertirlos en herramientas para forjar un mejor mañana. No, I can't forget this evening, or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow, when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. A veces se me antoja el tiempo muy breve, pero ha transcurrido ya una hora y las manecillas del reloj nos anuncian la despedida. Lamentablemente tenemos que irnos. Gracias por habernos sintonizado, gracias por haber estado con nosotros. Y recuerda, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro te esperamos la próxima semana con el anhelo de traerte más del arte y la cultura y ese mensaje de motivación, siempre sustentado en que tú eres esa persona especial, capaz de alcanzar tus propios sueños. Hasta entonces, este fue tu amigo Javier Alejandro. Los colores de la oscuridad. Producción y conducción, Javier Alejandro. Dirección, Laura Ríos Armijos. Edición y grabación, Vicente Moya. Estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los colores de la oscuridad esperan por usted, porque la única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Hasta la próxima.